Volver. Volver. Siglo XXI. Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones. Y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver. Ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros yo pensaba habré escuchado un disco de Gardel. Volver Ni a Palos. Deja el No puedo, soy adicta a las tecnologías. Deja el tiki tiki, esta es tecnología de ahora. Ay Dios, quiero... Cling, cling, cling. Señores, esto es Volver Ni a Palo, son las 20:15 minutos de este martes 5 de noviembre de 2013. Ya se va el año y todos esos comentarios totalmente trillados de esta época del año los podemos hacer ahora, es el momento. Cena de fin de año, vamos a reunirnos, que no se corte, dónde va de vacaciones, con quién vas a pasar las fiestas. Cómo se pasó el año. Cómo pasó el año, cómo pasó volando, etcétera. Bien, nosotros estamos acá y seguiremos aquí hasta mediados de diciembre. Uh-huh. Va a salir Volver Ni a Palos por la Rocker. No pensamos llegar más lejos. ¿Quién me está llamando? A ver. Debe ser el Cholo Castelo, con quien vamos a hablar más adelante, ¿no? Ahí está, puede ser él, puede ser la gente de Mal Llevado diciendo ya llegamos. Uh-huh. Estamos, se paró el bondi o algo de eso. O la gente de Miserere también, que va a sonar a la nueva hora, a las 9 de la noche. Así es, o bueno, tanta gente que va a sonar por aquí, por Volver Ni a Palos. Pero si tenemos gente del otro lado que nos está escuchando, ¿cómo puede comunicarse con nosotros? Puede comunicarse a través del mail de La Rocker, que es mensajes@larocker.com.ar. Tenemos el Facebook, que es La Rocker, y el Twitter, que justo hay un papel que me lo tapa, pero dice @RadioLaRocker. Ah, menos mal que te lo aprendiste de memoria, porque menos mal, sí. Yo no soy capaz de memorizar un Twitter. Tardamos 15 programas en darnos cuenta, pero vamos pero, todavía. Pero pasó. Pero también tienen otras vías, a través de nuestro Facebook, siga. Que es Volver Ni a Palos, pueden buscarnos así directamente, o si no, a través del mail, que es volverniapalostangoyrock@gmail.com. Bueno, tenemos mucha música hoy, y variada música, calidad, programón, diría. Hay gente que va a estar tomando clases de tango, y nos va a escuchar en algún momento. Yo prometí pasar algo bien milonguero, así que el disco de Mal Llevado va a venir muy bien para eso. También hay un poco de rock, como decíamos hace un rato, versiones que van y vienen. A ver si se animan a milonguear con eso. Bueno, puede ser hay cierta versión del tango hacia el rock, de rock hacia el tango. Pero como somos muy rebeldes, vamos a pasar Volver, aunque el programa se llame Volver Ni a Palos. Pero vamos a arrancar con un... Somos ciclotímicos más que nada. Sí, no sabemos qué hacer, no sabemos si volver sí, volver no, ni a palos. Bien, una versión así candombeada del ya fallecido Canario Luna, Volver. Y el ya fallecido Gardel también. También. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas

Bien, escuchábamos recién Milongas en Luto, del último disco de la orquesta típica Fernández Fierro, llamado Tics o Tan Idiotas Como Siempre. Uh-huh. Una canción que no habíamos pasado, pero que está dentro de las promo del promo del disco, digamos. Antes de eso, volver por el Canario Luna. Acá César de Carli nos está diciendo que estaba buscando esa versión por todos lados, que no la encontraba en digital, que una señorita amiga de él, todo esto por chat me está diciendo César de Carli en este momento por Facebook, la gente se comunica por Facebook, sí, para tener diálogos con nosotros, no solamente para enviar insultos y ese tipo de cosas. Uh-huh. Eso no lo dicen en la cara directamente. Ahí está. Dice que a ver si Andrés Vázquez, si podés pasársela, porque se la prometiste, que él la tiene en cassette, dice César de Carli, y se delata en este mismísimo momento. El mejor formato igual. Claro, y bien, yo prometí pasársela en formato MP3, la versión de Canario Luna, famoso por trabajar con este muchacho uruguayo Jaime Ross. Jaime Ross, ahí está. Grandes canciones, no, la vieron a Molina, etcétera, etcétera. Uh-huh. Se habrá murgueado la gente con esto. Y bueno, después Milonga en Luto, les decía, de Fernández Fierro. Y ahora tenemos una especie de efeméride, se dice, cuando uno recuerda una cosa en la radio. Efectivamente, sí, un nacimiento, como en este caso. Bien. Hay dos hoy en día. Vamos a ir con el primero. Hoy, hace ya muchos, muchos años, el 5 de noviembre del año... 1918. 1918. ¿Exactamente cuánto? ¿Cuánto tiempo? 85 años. No, ¿qué 85? ¿18? 95, perdón. 95 tendría, cumpliría el señor Homero Expósito, autor junto a su hermano Virgilio de numerosos tangos clásicos, clasiquísimos. Percal. Del tango actual, del tango clásico. Y tenemos una versión, en este caso, de Naranjo en Flor, que fue grabada por su hermano Virgilio, que tenía mucha onda con los rockeros. Uh-huh. Virgilio vivió hasta el año 97, 10 años más por lo menos que su hermano Homero, y trabajó con Charly García, con Lito Nevia, en una banda de sonido, con Lito Nevia, y unos poquísimos años o tal vez meses antes de morirse, con Andrés Calamaro, para el disco Honestidad Brutal. Vamos a escuchar un clásico de clásicos, Naranjo en Flor, con Virgilio Expósito y Andrés Calamaro. En La Rocker, volver ni a palos. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor,

Wing, wing, wing, wing. Chan, chan, chan, chan, chan. Perdón. Perdón. Está muy buena la canción. Estábamos acá muy copados recordando nuestras adolescencias. Sí, la primera adolescencia mía. No te hagas chiquitito. 11 años tenía, güey. Ay, ay, eras un pre entonces. Yo escuchaba Radio Panda en ese momento. Bien, lo que escuchaban, por supuesto, era... Ustedes saben, dos minutos del disco Valentina Alsina, Ya no sos igual. Y esto tiene que ver con qué, con que hay un festival de tango en el tanguerísimo barrio de Valentina Alsina. Y recordamos este disco que ya tiene 20 o 25 años. Un año 95. Ah, oh, saquen la cuenta. 18. 18. Bueno, vamos, más o menos por ahí. Ya es mayor de edad. Sí. Una barbaridad de años tiene ese disco y todo el mundo lo identifica con el barrio porque habla todo el disco del barrio y es un barrio muy tanguero, barrio de gente célebre como Sandro y de gente célebre, muy célebre en el tango actual como el señor Cristian Cholo Castelo que está en línea. Hola, Cholo. Hola, ¿cómo te va? Te escucho muy bajito, ¿cómo andas? Bien, muy bien. ¿Por qué me escuchas bajo? Yo te escucho genial. Bueno, yo te escucho re bajito, es mi teléfono. Bien. Soy yo, no sos vos, ¿eh? Ah, bueno, sos vos, no soy yo. No sos vos, soy yo. Bien, acabo... No sos vos, soy yo. Ahí está. Acabo de decir que sos una celebridad de Valentina Alsina, ¿lo escuchaste? ¿Cómo? Acabo de decir que sos una celebridad, conté, no, al final de Valentina Alsina. ¿Cómo? No, para nada, para nada. Ah, bien. Para nada, pero cada vez año a año vas conociendo más a los vecinos, ¿viste? Claro. Y eso se está poniendo bueno porque hoy en día los colaboradores del festival son los propios vecinos que fuimos conociendo a lo largo de los festivales y de los eventos que hacemos en el año, ¿viste? Totalmente, porque aparte el tema de la previa es una ahí es un gran punto muy bueno para el barrio, ¿no? Porque el vecino tiene todos los sábados durante mucho tiempo actividad cultural ahí en la plaza céntrica del barrio. Sí, no, buenísimo, ¿no? Nos ayuda un montón. Es un tipo de militancia lo que hacemos los sábados, ¿viste? Porque hablamos con cada uno de los vecinos, repartimos los volantes, los afiches, se los llevamos para que ellos vayan a los lugares donde compran. Y bueno, no, hacerme una hermandad entre los vecinos. Este año con mucho baile, aparte. Vinieron los chicos Marcelo Botaro y Valeria Bugliatti a dar clases gratis todos los sábados a partir de las 4. Y se armó una especie de milonguita, ¿viste? Que la quieren resistir. Claro, claro, quieren que siga, no quieren dejarla ya. Quieren que siga, pero a mí no me da el cuerpo ya, ¿viste? ¿Qué? Yo laburé todo el año. Y lo hacemos para el festival. Y bueno, el año que viene capaz que lo haremos de nuevo en septiembre. Ahí está, pero ahí está. Los vecinos quieren. Va a haber que sacarlos de la plaza, esos pibes. No, la verdad que muy contento de recibir otro festival. Atareado y enquilombado, como te debes imaginar, por todos los imprevistos y las cosas que pasan día a día cuando se va cerrando todo. Pero contento porque sé que van a ser 5 noches. Este año tenemos una noche más, 5 lunas de Valentina Alsina, de tango. Bien, ahora, digamos, todos los años te trae el mismo trabajo, el mismo avatar. No estás canchero, ya es el tercer festival de tango de Valentina Alsina. Y bueno, todos los años ustedes lo van mejorando, va creciendo. Pero ¿qué cosas, digamos, nuevas te trajo este festival? Este festival, por empezar, ya mañana a la mañana, a las 11, empieza la escuela número 3 República de Brasil, que es lo que queríamos, es la escuela pública como más, que tiene más alumnos ahí en el barrio. Bien popular, claro. Mostrarle un poquito cómo venía el origen del tango, de las colectividades, cómo se fue naciendo. Acá en la Alsina hay muchas colectividades, armenias, rusas, bueno, aparte italiana, española, ¿no? No me digas, bueno, ya están de comida, loco. ¿Cómo? Ya están de comida en la plaza. Claro. Se me ocurrió, no sé qué te parece, me acaba de ocurrir, de gorda total. No, el domingo sí hay feria de colectividad. Vamos. Hoy domingo va a haber de todo para comer y para beber. Muy bien, claro. Bien ahí. Y bueno, nada, los chicos mostraron un poquito cómo fue el origen, cómo se llegó a lo que hoy es el tango, ¿no? Va a ser un... qué sé yo, medio como un cuentito, porque los instrumentos, como empezó, no va a ser un show de Quiero 24, va a ser un concierto didáctico. Más bien, claro. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, este... eso es una novedad, en el colegio, el boliche de Doña Cata también, todos los miércoles estamos resistiendo con Mugre Criolla, con encuentros criollos, Bueno, ahora para el festival, los vecinos se engancharon, eran vecinos que lo encontraban, es un almacén con un despacho de bebida al lado. Imagínate. Bien. Y son vecinos que iban a juntarse a chupar algo después del laburo. Ajá. Caímos los miércoles hace un año con Juan Martínez Calerandi. Nos debe conocer, el guitarrista de la Santa Milonga. Así es, ahora en tu versión dúo Mugre Criolla, claro. Claro, con Mugre Criolla. Nos juntamos a ensayar. Dijimos, bueno, vamos a ensayar. Y después vino cada vez más público los miércoles y quedó como un ciclo. y ya no tocamos en ningún lado más. Nos juntamos a tocar ahí con Juan. Está bien. Y bueno, y ahora están entusiasmados porque los vecinos empezaron a cantar. Están dejando de chuparme, se están caracterizando a la gente, cholo. Digo, no, pero se quiere rescatar para poder cantar. ¿Ves? Claro, porque si no. Traen a la familia que nunca la llevaron al bar. Se arma una movida linda. Mañana vamos a cortar la calle y vamos a hacer como vamos a sacar el barcito de cata a la calle. Bien. Bueno, además sé que va a haber. Tenemos aparte sí. El jueves, te voy diciendo más o menos. Mande. Nuevo que tenemos. En la Biblioteca Sarmiento, a las 20 horas, que también está todo ahí nomás, enfrente de la plaza, va a haber un tributo a Sandro. El año pasado hicimos un tributo a Rivero. Bien. A tres guitarras. Entonces uh-huh. Va a hacer un tributo a Sandro, o sea que el tango le hace un homenaje a Sandro. ¿Y quién va? Temas de Sandro versionados sí. En tango, milongas, valses. ¿Y quién se le va a animar a cantar? Y son varios los que van a cantar. Va a cantar Cucusa Castielo. Va a cantar Juan Villarreal, ajá. Lucio Arce, Pablo Marchetti, bien. Mario Gamarra, bueno, yo voy a terminar cantando seguro también, así que somos, y Marisa Vázquez también va a cantar un tema. Ah, hasta una piba, hasta una se le anima. Mujer de Valentina Cid, aparte. Todos en bata roja, me quiero imaginar, ¿no? Esa la idea la tuvo Marisa Vázquez, pero no, lo vamos a hacer desde otro lado nosotros. Cada uno con su estilo y bien tanguero va a ser el tributo. Ahí va. Si esperan un doble de Sandro, no lo van a tener. Bueno. La verdad que está enganchada la gente con esto también. Es algo que nos gusta, preparar algo especial para el festival, ya sea arreglo musical, ¿viste? O algo nuevo, qué sé yo. El año pasado fue lo de Rivero, que después del festival lo hicimos en el Faro de Villa Urquiza, uh-huh. El mismo tributo. Hicimos en los Laureles en Barracas, ¿viste? Bien. Así que como que está bueno. Bueno, un fin... Creo que se va a hacer también. Una semana, empieza mañana y dura hasta el domingo. Dura hasta el domingo, sí. Vamos a en un rato colgar la grilla en nuestra página de Facebook para que la gente, digamos, vea en extenso la grilla. Igual después en la agenda tenemos algunos destacaditos. Contame un poco el último día, que por ahí es el día que más se acerca la gente ahí a la plaza, domingo. Y va a ser sábado y domingo, porque si pinta lindo, ¿viste? Claro. Que no llueva. No, estamos ya haciendo cuernos. Pero bueno, sí, la verdad que los esperamos a todos y se pueden meter en la página, que la debes tener, www.festivaltangoalcina.com.ar. Bien, sí, en un rato vamos a colgar la grilla, como te decía, en el Facebook para que la gente se informe y destacar algunas cositas en nuestra agenda. Cholo, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros para agitar este festival de la zona sur, acá nomás, cruzando un puente, el puente Alsina, se va con el 128, ¿con cuántos bondis se va de acá, Almagro? Sí, 165, bueno. 160, el 112, el 85, ahí el está. 178, en la página están todos los perfecto. ¿Quién te sopla ahí? Que no tiene, que se tome un taxi que venga, que se lo paga kilo 24. Cuando llega. ¿Quién te sopló ahí lo de la página? ¿Cómo? ¿Quién te sopla ahí lo de la página? En la acá página está, Puchito, en la página. Con Pucho Rodríguez, bandoneonista de kilo 24 de la orquesta típica La Vidú. Genio, capo. Bien. Buen amigo. Ahí está. Chicos, muchísimas gracias, saludos a todos, nos vamos gracias a... Gracias a vos, Flavia, y a los chicos que están con vos y a la audiencia, que siempre nos bancaron desde el primer momento cuando tocábamos peor que nadie. Genios. Escúchame, los vamos a despedir con un temita de ustedes. Pompeya no duerme. Gracias, muy bien. Ahí va. Un beso. Gracias, reina. Beso. Madrugada de blanqueada y poxirrán, con olor a fugaceta y alquiterán, un dolor en la cesera que el globo no dio la vuelta, se acordó y se colgó de un pasacalle, se abrigó y en la esquina más oscura se durmió.

¿Cómo se para tocar? Sí. Sí, para tocar. Cosa de perro, así. Y bueno, digo, pero me salió de chico, ¿qué querés que le hago? O sea, encima me hablaba y parecía... Te retaba. Me retaba. En cambio el gordo entendió esto. El gordo Pichuco fue padrino mío. Y digo, lo entendió porque él, el gordo te enseñaba a decir, a cantar. Todos los cantantes del gordo son perfectos, en todo sentido, en la dicción, en el repertorio, en todo. Pero ¿sabés quién se los indicaba? Él... y su bandoneón. Muy bien, escuchábamos recién la voz de Rubén Juárez. Hemos robado de la web este fragmento increíble, exquisito, de un encuentro en el estudio, el programa de la Lomir en el canal Encuentro, que es casi, digamos, un legado de la vida de Rubén Juárez, un gran programa que está entero, si quieren verlo en YouTube, que lo hizo poco antes de morir. Rubén Juárez nació el 5 de noviembre en Ballesteros, Córdoba, y falleció el mayo de 2010. Bueno, era un recuerdo por su cumpleaños. Su bandoneón anda dando vueltas, anda girando, lo tiene la gente del tango actual, anda por ahí por el Faro, le hacen muchos tributos. Era un habitué del Faro, amigo de la gente del tango actual, así queríamos recordarlo tocando Yesterday y recordando cómo los Beatles le rompieron la cabeza en su momento. Han llegado a hacer en un momento una gira del bandoneón blanco. Claro, el año pasado. Sí, que tocaron incluso con el mismo bandoneón de Rubén Juárez. Así es. Bueno, antes de eso escuchábamos una versión de Mano a Mano por Ricardo Mollo. Y ahora nos vamos a la tanda. Después vuelve Juli con Rock and Rollin'. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque una nueva hora comienza. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Rocker, la red social del rock. Rock. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para... Y sabemos que a veces puede ser un bajón, pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino, y ese camino se llama Rock and Roll. La Rocker, para los pibes y las pibas. Una nueva hora, una nueva banda. Una nueva hora comienza y en La Rocker te presentamos el nuevo rock nacional. Nuevo rock nacional. Recarga capital. basta de que todo el gabinete es una banda de lobistas. Se quieren hacer la cabeza, son agentes de la empresa. Digo, son las empresas las que imponen condiciones en la negociación. Les digo, este es el gobierno con más conciliaciones. No me vas a negar que Rox y Tomada apretan juntos el mango para contar la tajada. Igual, uno y Van der Broel y Camesa con Pierro y David. Y la mujer de Pedraza manejando la caja. ¿Por qué? Por más que intente conciliar, este gobierno representa solo a la clase social. En La Rocker, estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Lo que estamos escuchando de fondo es la nueva banda de la nueva hora aquí en La Rocker y en Volver ni a palos también. Lo que estamos escuchando es a Miserere o Plaza Miserere, como quieran denominarlo. Un grupo de hip hop que, si bien dentro de sus músicas intenta añadir ciertas cosas humorísticas, también tiene un mensaje político bastante presente. Vamos a dar cuenta a los integrantes de Miserere, que se los puede llamar casi por los apodos: El Negro, Borga, Marian, Grillo, Ezequiel, Mil, Keka y Mati Melta. Ellos viven cerca de lo que es la Plaza Miserere, por lo cual el nombre de la banda se hace entender enseguida, pero también por Miserere, que es un lugar de gran afluencia de los trabajadores cuando tienen que volver a sus casas, ¿no es cierto, Fla? Ahí está, es una de las primeras bandas de rock, si querés, combativo o politizado que estamos pasando, Sí, dentro por lo menos de lo que es esta parte, sí, me parece que es la única que pasamos hasta ahora. Bien, bueno, no fluyen así a lo loco, pero hay algunas, y bueno, este es el caso de Miserere que acostumbramos a pasar a protestango, pero más bien dentro de lo que es la música de protestango de Volver ni a palos. Ahí está, una impronta anarquista importante. Uh-huh. En este caso no es anarquismo, sino trotskismo. Los pibes pertenecen al Partido Obrero en el Frente de Izquierda y estuvieron haciendo una militancia muy activa en la campaña y contribuyendo con sus canciones y videos también que se pueden ver en la web, ¿no? Uh-huh, así es. De hecho, antes de las elecciones del 27 de octubre habían hecho un video bastante interesante con dibujos donde Mario Bros, los Simpsons, los Picapiedras eran apoyaban al Frente de Izquierda en su momento, y tengo entendido que también hicieron algunas otras canciones. En general sus letras van acompañadas de, salvo por lo menos en algún par de ocasiones, por ejemplo este tema que estamos escuchando de fondo se llama Slengteng, y sobre el final tiene una grabación de Atilio Costafebre en un partido de River y Racing del año 2003, que es interesantísimo, ¿no? Porque no sé qué tiene que ver mucho esa bueno, debe haber algún hincha de River ahí. Sí, seguramente tiene que ver, obviamente de los hay, me parece que sí, porque después hay un tema de que se llama Full Bodav. Ajá. Donde hay un gol de Mariano Clos, de Ortega, del burrito Ortega, relatado entonces, por Mariano Clos. Evidentemente. Gallina en la cosa, por lo menos en su mayoría. Sí, debe haber una mayoría gallina ahí que se impone, y entonces bueno. Y al que los demás que no le gusta, que lo acepten de todos modos. Ahí está. Vamos a escuchar otro temita más de la gente de Plaza Miserere, que pueden buscarlos en su Twitter, que pueden buscarlo como Plaza Miserere, ahí pueden encontrarlos, sobre todo para las alternativas de los conciertos que pueden estar dando dentro de poco. Y siguiendo con esa temática trotskista, revolucionaria, la gente de Miserere canta Caloi Center. Bajo en un call center, tengo antigüedad. Hace ya 2 años que estoy atorado acá. Por suerte ya no atiendo llamadas, yo solo respondo por el chat. solo una semana suspendieron a 6 pibes que laburan en Customer. Tendrías que ver las gomas que se tiran en el tercer piso, son como 200, que se siente pena todos los días atendiendo las putadas de cliente y a la supervisora revisando hasta los dientes. Gente de wannabe gerente o patronal, nos estamos preparando, de abajo se está mentando la organización contra el patrón. Nos estamos preparando, de abajo se está mentando la organización, que oiga el patrón. Yo no voy a ser indiferente, cabrero, como el delegado que nunca va al frente. No quiero tener un delegado independiente de la burocracia de ese equipaje, sí. Yo no voy a ser indiferente, cabrero, como el delegado que nunca va al frente. No quiero tener un delegado independiente. Nos estamos preparando, de abajo se está aumentando la organización, y oiga el patrón. Nos estamos preparando, de abajo se está aumentando la organización, y oiga el teléfono era acá, Juan. Sí, había sonado un pero formaba parte de lo que es los samplers que acostumbran usar la gente de Plaza Miserere en sus canciones. Ellos hacen a través del ritmo de la música, estamos hablando de la gente de Miserere, quien forma parte de esta nueva obra aquí en la Rocker. Al ritmo de la música y con la explicación cantada, ellos buscar la unidad de aquel que sale a trabajar y piden la derogación del impuesto al salario, lo cual a mí me parece muy interesante porque dentro de todo son demasiado explícitas su letra, y eso es lo bueno que tiene Miserere a diferencia de otras bandas. En vez de recurrir a cierta lírica o en vez de recurrir a otro lenguaje más rebuscado, directamente van a lo concreto. Por ejemplo, la aplicación del 82% móvil, por ejemplo. Bien, se insertan un poco también en la tradición rockera de sus compañeros de militancia, ¿no? De las manos de Filippi. Uh-huh, exactamente, sí. Otro gran ejemplo de lo que es un rock combativo. Ellos surgen hacia el año 2011 y dicen, ante la necesidad de depositar en Miserere toda una batería de ideas musicales y de proyectos audiovisuales. Esto cuenta El Negro, uno de los 7 integrantes. Y Miserere se llama así en relación a cómo se condensan en ese lugar, como dijimos al principio, ¿no?, muchos de la bancarrota del capitalismo, desde la policía arreglando con los bulos y los narcos, a Cromañón, los religiosos fanáticos y los inmigrantes ilegales que venden en las ferias, dicen ellos mismos. Toda una fauna, sí, Miserere. Yo ahora paso por ahí todos los días que voy a laburar, así que soy una de todos esos. Somos todos, porque uno también. Acá también el señor viaja de Sarmiento. Así bien, estamos todos incluidos. Entendemos el delirio de andar viajando hasta lo que es la Plaza Miserere. Y ellos proponen a través de esta música con la intención de que el arte pueda cumplir un rol revolucionario, que denuncie, que desarrolle una agitación política y que sirva de martillo para machacar esta realidad. Y recién comentábamos ahí que la banda se llama así, Miserere, en relación a todo lo que pueda haber dentro de lo que es la Plaza Miserere. Y el tema que vamos a escuchar a continuación no puede ser más concreto, digamos. Efectivamente hablo de lo que es la Plaza Miserere, y de hecho incluso habla de las tranzas de Comañón. Lo que vamos a escuchar, más allá del título del tema, presten atención, este tema se llama Hijitus Careta. Estoy desesperado. ¡Coge onda! ¡Coge onda! Hijitos y Milwaukee se asociaron y de buenas a primeras se pusieron un boliche acá en el Bolero. Sé que los bancos Goldsilver compran lugar sin más, no querían alquiler. Hijitos y Milwaukee van en un torino, paseando por el once van tirando tiros. Secándose en el Porter, dueños llaman la atención, se olvidan que pasan por el barrio de Cromañón. Se llama su bolichón, que arregla con el comisario la distribución del alcohol, de la droga y de la prostitución. Fuimos a la puerta a denunciarlo y nos mandaron al botón de Gutiérrez y a todos los de por mes que salían en la serie de televisión. Sus caritas por auxiliador, todas a la patrota vino a plantarle dos. Tus caritas sos un cagón, te vamos a la saliva por sacar botón. Hijito, yo lo sé, el puntero de Raúl Otacé. Cuando fue la masacre de 11, fue con su grupo de choque a qué, a dar el visto bueno para la represión. Por eso también hay tensión con hijitos, que arregla con el comisario la distribución del alcohol, de la droga y de la prostitución. Fuimos a la puerta a denunciarlo y nos mandaron al botón de Gutiérrez y a todos los de Ford Mes que salían en la serie de televisión. Hijitos, careta, conciliador, mandas a la droga, vine a plantarte vos. Hijitos, careta, sos un cagón, te vamos a la saliva por ser tan botón. Chicos, miren cuánta platita recaudamos. ¡Qué lindo, eh! Y ahora vamos a llevársela al papá de Oaki, que es muy pobre. Sonido, sonido, música. Sonido, sonido, música y la rocker. La red social del rock. La rocker. La Rocker, hacemos lo que queremos. El tango más rebelde que el rock. Volver ni a palos. Bien, señoras y señores, cada vez que escuchen esta alegre musiquita, ustedes saben, llega la agenda de Volver Ni a Palos para que desde mañana salgan a bailotear lo que quieran. Puede ser tango, puede ser alguna cumbia, etcétera. Tenemos algunas salidas, por ejemplo, mañana miércoles 6 de noviembre inicia el Festival de Tango de Valentina Alsina, es el tercer Festival de Tango, con Mugre Criolla, Mario Gamarra, Walter Aravenis y artistas del barrio, en Tardecitas Camperas, en el boliche de Doña Cata, Senador Quindi Mil y Paso de los Burgos, Valentina Alsina, Buenos Aires, entrada gratis desde las 19 horas. La Orquesta Típica Esquina Sur, Sueño de Bandoneón y el Cuarteto de Cuerdas Quillén se van a andar presentando en el Teatro Verdi, histórico teatro donde han cantado en su momento Carlos Gardel. Esto es en la avenida Almirante Brown 736, cerquita de lo que es la cancha de Boca. Entrada gratis a partir de las 7:30 horas de la tarde, ¿no? 19:30, ahí está. Jueves 7 de noviembre sigue el tercer Festival de Tango de Valentina Alsina, en esta ocasión con Cucuza Castielo, Cristian Castelo, los separa una I. Y dos y una L a esta gente. Son dos personas distintas, Cucuza Castelo y Cristian Castelo, Lucio Arce, Andrés Dreamer, Mario Gamarra, Pablo Marchetti. Y esto es también las guitarras de Doña Cata, Juan Escalendri, Walter Aravenis, Zurdo Alustiza, perdón, qué gente difícil de llamar. Zurdo Alustiza, guitarrista que era 24. Así también es. Exposición del fileteador Pablo Jofré. Tributo a Sandro en la Biblioteca Popular Sarmiento, Presidente Perón 3065 en Valentina Alsina, Buenos Aires, con entrada gratis como todo el festival desde las 20 horas. Y espero que tomen mi moción y estén todos en bata. Sí, bata y un whisky también, hermano. Ahí está. Primer festival de la guitarra en el tango. Va a haber linda agenda para este festival. La Púa y Black, Moscato Luna, Dipi Quirco y Boción Trío. Esto es en la Casa del Tango, Guarda Vieja, 4049, 21 horas. Y sí, sí, sí, señores, ya está en nuestros estudios Mal Llevado, Milonga Mal Llevada. Esto es Avenida Independencia 572, entrada $25 desde las 23 horas, clases con Elizabeth Lerín desde las 21, práctica desde las 22 y milonga hasta las 3 de la mañana, todo esto el jueves 7 de noviembre. Dime, Juli. Tenemos para el viernes directamente, vamos a lo que es la presentación del nuevo disco de 10 de Centollo. Nuestros primeros invitados del año pasado van a sacar su nuevo disco y esto va a ser presentado el próximo viernes a las 9 de la noche en Café Vinilo. Es Gorriti 3780, esto es entre Salguero y Bulnes. Y fíjense porque va a haber un montón de invitados y gente que va a estar dispuesta a cantar algunas canciones de la gente de 10 de Centolla. Bien, también seguimos con el primer festival de la guitarra en el tango. Estarán 34 puñaladas, Carlos Juárez, los hermanos Romero y el doctor Púa Abajo en las y las guitarras Avedrinas también. Que yo sepa es el dúo Púa Abajo. Acá dice doctor, así ¿doctor? Que yo leo nada más, solo ay, sé leer. Dios, la producción de este programa. Las guitarras Avedrinas también en la Casa del Tango, Guardia Vieja, 4049, 21 horas. ¿Qué más, Juli? Tenemos el viernes también a la gente del Perro Diablo, Fantasmagoria y Bestia Bebé, no me salía la palabra, Bestia Bebé. Esto es en el Zaguán, Moreno 2320, a partir de las 11 de la noche, pero pónganle que empieza a la 1 de la mañana, más o menos. La entrada sale $40. En el tercer festival de Valentina Alsina, el día viernes, hay una noche de pibas, hay minitash. Marisa Vázquez, Bárbara Gravinsky, Viviana Ayala y Chifladas Tango, Mujeres en el Tango, en el bar El Tío, Alfredo Palacios, 3501, Valentina Alsina, Buenos Aires, obviamente Gratarola desde las 22. Pasamos al sábado, ¿no? Uh-huh, ya. Sigue el tercer festival de tango de Valentina Alsina. Vamos con todo. Y va a estar gente de Mal Llevado también. El Sayer, Mosquita, los García chicos, Arena. Están en todos lados, están acá incluso en este momento. Sí, viste, se disgregan. Eso es el tema de ser sexteto, viste, se puede estar seis en cualquier parte. Están en todos lados. Sí, bien. Mal Llevado, El Sayer, Mosquita, los García Arena, Cardenal Domínguez, Orquesta Típica Esquina Sur y clases de baile, como dijo recién Cholo Castielo, Marcela Botaro y Valeria Bugatti. Esto es Plaza Constitución, Presidente Perón 3000, Valentina Alsina, Buenos Aires. Entrada gratuita. Empieza a las 3 de la tarde. Bien, seguimos con estos festivales que está muy bueno porque son gratis. El primer festival de guitarra en el tango, Quinteto de los Santos, La Cruz, Heller, Nicky Toff, las guitarras que acompañaron históricamente al genio grosso inmenso del Tape Rubín, Horacio Avilano, Hernán Ruiz, homenaje a Juanjo Domínguez, otro grosso genio, etcétera, etcétera, en la Casa del Tango, Guardia Vieja, 4049 a las 21 horas. La gente de Ave Tierra, Tropel y Catón van a estar presentándose en 1900, este se llama el lugar de La Plata. Busquen en 59 y 8, entre 8 y 9, entre 8 y 9 de La Plata. ¿Cómo es La Plata? Te perdiste en la ciudad, sí, de las Diagonales. Sí, a mí me dicen, anda a 134, ya está, ya me vuelvo. Ya está, te quedaste sin ganas. Sí, ya está, me quedé sin ganas de todo. Esto es Ave Tierra, Tropel y Catón, vayan a La Plata y pregunten por calle Casa Lumpen en 59 entre 8 y 9. Pasando al domingo 10 de noviembre, día en que finaliza este tercer festival de tango de Valentina Alsina, tenemos a la Orquesta Típica Municipalidad de Lanús con Abel Córdoba, Marca Piel, el amigo Alan, El Cachivache, Conjunto Falopa, La Santa Milonga, Dema y San Paoli, clases de baile a cargo de Marcelo Botaro y Valeria Bugatti en Plaza Constitución, Presidente Perón, al 3000, Valentina Alsina, Buenos Aires, Argentina, entrada gratis desde las 15 hasta las 20 más o menos. Marca Piel presentó hace poquito su disco, ¿eh? Sí, en el Centro Cultural de la Cooperación la semana pasada. Muy bien. El histórico Milonga Placita del Pañuelo Blanco, esto es en Plaza Dorrego, no hace falta mirarlo, Flavia. Esto es Humberto Primo de Defensa, todos los domingos desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente. Bueno, y la poesía tajante nos despide de esta agenda. Tajante. Y bueno, así se escribe la poesía tajante. 3 de la mañana, una linda hora para un taco. Con las patas llenas de barro de la caravana. Un estribillo que así debate, que puede ser de algo llevadero. Linda Bosani. Y la gorda Matosa, mami. Gente de esta plan mujeres. Gente de fe. Hay un refrán que dice que un pelo de... ¿Cómo era? No, dice así. Mochila genital de base sólida. Pulito marciano evangélico. Cantero... Empiezo no, de nuevo. Para esa parte no podés decirla porque va a salir al aire esto. A de nuevo. Al estribo. Tajo, tajo. Tajo, tajo. Mary Julie. Tajo, tajo. Tajo, sí. Tita Merelo. Colinda Bozán, Azucena Maizani. Y tenemos también aquí. Y la coca. La gorda Sarli. Monumento a la teta. La tana amarilla. También por ahí lo tenemos. ¿Qué hay, qué hay, qué hay más? La Betty Pandolfo. Evarista Piana. La Lola Mora. Y adelante con el estribo que dice. Teresa Pierna. Taco, taco. Betty, Peggy, Mary Julie. Tita Merelo, Olinda Bozana, Azucena Maizani. Y tenemos también el flequillo de la gorda Matosa. ¿Está Jorge? ¿Está Jorge? ¿Está José? ¡Tajo! Y nos vamos para la radio. Bueno, voy yo. Voy a preparar el bolso. Bueno, lleva de los verdes. Lleva de los azules. Lleva de los rosados. Lleva de lo de hule. ¿Y con el enano qué hacemos? El enano déjalo, Moyo. El mundo fui será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Yo también les digo a todos, hagan que las cosas sean distintas para los viejos. Sean vivos y egoístas, porque mañana ustedes van a ser los viejos que viven aislados y agradeciendo la existencia de la televisión y la radio, como si la compañía de un viejo solo la pueda dar un electrodoméstico, porque los hijos no tienen tiempo porque estamos obligados a seguir produciendo y negociando que nos coman el culo para poder tomar la triste leche de la insatisfacción sorbiendo la teta de la cerda puta que es esta civilización decadente y enferma. La Rocker. La Rocker. Muy bien, señoras y señores, desde los estudios Luca Prodan de La Rocker, desde la República de Parque Patricios, esto sigue siendo Volver ni a Palos a casi nada de las 9:30 de la noche. Quiero decirles que antes escuchábamos una versión de Hermética de Cambalache, como hemos prometido vía Facebook, y ahora, como hemos prometido vía Facebook también, vamos a escuchar una versión que es la vuelta, digamos. Antes escuchábamos una versión rockera de un clásico del tango y ahora vamos a escuchar una versión tanguera de un clásico del rock nacional, o no tan clásico, ustedes saben, Luis Alberto Spinetta, esa mezcla de popularidad y culto que tuvo siempre el flaco, desde Pescado 2, pero ahora a manos de la siniestra Sombra de una noche negra. Está el sol de siempre y la sombra dice: suave, suave, nena, yo te quiero mostrar las luces de la noche. Calor, una bola de piedra. Veo clamar a la sombra. Debo tender a mis huesos. Lejos de la sombra, en algún lugar, danzan ceremonias. Gracias, Papu, por estar acá. Si parte del encanto de tus espectáculos es que rompas una guitarra o que tires cadenazos al suelo, ¿qué sentido tiene escuchar un disco tuyo? A tu edad no es medio ridículo lo que haces. Sí, sí, por lo menos no lo sé hacer. Hoy cumplís 36 años, ¿no es cierto? Dentro de 10 años vas a ser un señor mayor. ¿No te parece que vas a tener que cambiar tu estilo artístico? Yo pienso que sí. ¿Y vas a poder? No. La Rocker, la Rocker, la Rocker, la Rocker, la Rocker, la Rocker, la red social del rock. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com, web hosting profesional. Elserver.com.

Chifla de lejos Julián Marcel, que estará ausente de los micrófonos por un rato, pero yo estoy aquí con Héctor, con Lucas y con el señor Gabino, así, el artista conocido como Gabino Sur. Bien, ellos son parte de Mal Llevado, porque todos no entran, pero estamos acá en el estudio de La Rocker. Tienen disco nuevo, flamante disco que tengo en mis manos, se llama así sencillamente Mal Llevado, y tienen cara de cansados, pues están tocando muchísimo. ¿Por dónde andan tocando? Anímese, anímese al micrófono, Héctor. Estamos organizando dos milongas, una en Temperley, que la venimos haciendo desde principios de marzo. Ya ahora justamente arrancamos el noveno mes. Y wow, hace un mes arrancamos en Independencia, en San Telmo, Independencia 572. Bien. También quincenales, son los jueves alternado. Ahí un jueves está en Temperley, otro jueves acá. Como para que la gente que está muy al sur, bueno, vaya para Temperley, y los que estamos por aquí, por el centro, el Trocén, vayamos a la milonga de Independencia. Sí. Y presentando el disco con todo, tocando el disco entero, me imagino, un show. Sí, hicimos una presentación especial la última vez en Temperley el día 24, ¿no? Sí. 24 de octubre, que hicimos, pusimos mucha más mesa que de costumbre. Digamos, en general lo que nosotros hacemos es la clase de baile y la milonga, ¿no? Sí. Con la pista. Bueno, ese día suprimimos la clase de baile, metimos más mesas, más concierto. Ajá. Y bueno, después cuando se terminó el show, sacamos las mesas y siguió la milonga. Corrieron las mesas y siguió, sí, la milonga, ahí sí, está, sí, sí. Muy bien. Bueno, está muy bueno eso de esta tradición nueva de los grupos de tango actual, que vuelven a la milonga en vivo, ¿no? Esto de ya no bailar con discos, sino el hecho de poder bailar con una orquesta, un quinteto, una digamos una banda de tango, como diríamos ahora, en vivo, como se decía antes. Y hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá el señor Lucas. Hola. Saludos. ¿Qué tal? Y tiene otra emoción, además se genera como un ida y vuelta con los bailarines, inclusive ya la milonga, la última, como decía acá Héctor, nos ayudaban ellos a mover las mesas, ya preparando la pista, como que se está armando, claro, una especie de familia, y es más, muchos milongueros del sur sí, te aparecen acá en la milonga en Capital, así que se quieren perder el milonguero, no, vicioso, no. Vicioso. Sí, sí, sí. Vicioso y reclama más. Es reclama tremendo, más. No. Sí, no sí, sí. Nunca, ¿no? Incluso, bueno, tiene participación en el disco, porque el disco este, en el interior, la foto del interior está hecha por un fotógrafo que viene siempre a bailar a la milonga nuestra. Alejandro, ¿no? Alejandro ahí está, López. Mandamos el crédito para Alejandro. Sí, y re buena onda, siempre está presente y también, bueno, participa en el disco en ese aspecto, ¿no? Ahí está. Bueno, siempre todo el mundo entonces poniéndole el pecho a la milonga, porque esto es un esfuerzo muy grande para los músicos, para los bailarines, y está bueno porque se genera una comunidad, digamos, tanguera, que se autoayuda, como una especie de grupo de autoayuda, porque hay gente que quiere bailar, y hay gente que le da tango para bailar, y hay gente que le da clases, etcétera, etcétera, y bueno, se hace una linda yunta, ¿no? Sí, porque además es como muy provechoso el ida y vuelta, porque los milongueros como que se dan cuenta que si no apoyan la nueva movida, es como que esto requiere que... ¡Se quedan sin milonga, claro, chicos! ¡Hola! Dependemos todos de todos, claro, y eso es lo rico, ¿no? Porque si no... Ahí está. Está buenísimo bailar con Rolo y Sarli, pero bueno, hay otra energía, ¿no? Cuando está el grupo, estás tocando, ves que están bailando, como que buscas otros matices. Totalmente. Este año tienen invitados. Yo recuerdo que el año pasado hicieron un gran ciclo. Nosotros estábamos haciendo el otro ciclo de Volver Ni a Palos y todos los días llevaban a alguna persona, alguna otra banda invitada. Eso, sí, el año pasado fue lo que hicimos fue eso, ¿no? Y fue algo muy provechoso en todo sentido, en el sentido artístico sobre todo, y el de compartir con grandes amigos, con músicos impresionantes, los que estuvieron. Sí, desfilaron un montón de músicos, sí, el año pasado en el ciclo. Estuvo muy bueno, muy bueno. No, este año no, este año optamos por la milonga y por concentrarnos en eso, en los bailarines, en tocar, en generar un espacio nuestro de poder tocar, expresarnos, y estamos a full con eso. Ahí digamos, está. Y tocamos nosotros y generamos todo, digamos. Sí, a full. Se llevan el piano al hombro también. Sí, hemos movilizado también piano. Además, trabajando en el disco todo el año. Claro. Entonces, por eso también lo que estamos haciendo, tratábamos de, como, las energías, concentrarlas vamos, ya que estábamos hablando de lo mucho que están tocando, vamos a pasar también a los festivales de los cuales están participando. Me decías que también, además del Festival de Valentina Alsina, que estuvimos promocionando hace un rato con el Cholo, y que estamos agitando mucho porque sabemos que es gratuito, que es súper popular, ¿tienen otros festivales como en Lomas de Zamora? Claro, en Lomas de Zamora estamos el sábado, que es en un teatro impresionante, muy muy bueno, con unas condiciones de escenario, de sonido, de luces espectaculares, también con entrada gratuita. Lo único que hay que retirar las entradas con anticipación, ¿no? Porque uh-huh. son numeradas. Y ahí vamos a estar el sábado y vamos a compartir la fecha con un grupo que se llama Charol y Tango, y van a cerrar los chicos de Violentango. Bien, muy bien, un gran show. Sí, entonces, tres bandas, de modo gratuito, atención a la gente del sur. A las 21 horas empieza. En Lomas de Zamora. Muy bien, sí. Vamos a escuchar algo más del disco. Quiero decirles que el próximo tema que vamos a escuchar es un primer tema, diríamos, un primer tema propio de Mal Llevado. ¿Sí? Sí. De El Cantor, que ya no se dice cantante, ustedes saben, rockeros, yo siempre les digo que no digan cantante, cuando se trata de tango se dice cantor. Se llama El Croto, es de Jorge Luis Latini y suena aquí en La Roca. Juntaba cartones en la esquina, así vivía de esta ciudad. O al vagabundo todos lo junaban y él se reía viendo a los demás. Era tarapito en varias veredas, lo que ganaba invertía en chupa. Tangro loco cantaba gritando: me mamo bien, mamá, pa' no pensar. Fue milonguero de plata dulce y cuenta su fama de buen ganador. Tenía un kiosquito en calle Florida, tres minas, dos hijos y un perro boldón. Hace muchos años que vive en la luna, el banco del sueño lo puso y quebró. Ya nadie se acuerda de este viejo errante, ni sus dos pibes ni el perro boldo. Pero una noche de plena milonga, el cirujía va cerca del fiesto. Bajando de un tacho una rubia pulposa, flechó al cirujano y un ojo guiño. El croto sintió el mirar de la mina, su cuero oxidado empezó a carburar. De pedo esa noche no había escabiado, fumando una tuca se puso a esperarla. Ya el bailongo apagaba el farol. Se fue puteando por ese empedrado, pero amasando una rica ilusión. Después de unos días planeó su regreso a esa milonguita en busca del mino. La jeta afeitada y hasta un traje usado había comprado en Constitución. Pisó la milonga buscando a su musa, la vio sentadita cerca de un rincón. Cruzaron miradas, sus ojos hablaron y el centro del baile formaron los dos. Y el tipo bailaba sus curvas de Venus, su pecho volvía a sentir la emoción. Ya nada sería lo mismo en San Telmo, su croto tanguero bailaba el amor. Volver, ni a palos. Bien, 21:47-48 minutos. Queda poco de volver ni a palos, pero queda todo de mal llevado. Estamos acá con nuestros invitados en los estudios Luca Prodan. Tenemos el disquito en la mano, está precioso. Y este disco va a tener presentación en Capital Federal. ¿Cuándo, Lucas? El 28 de noviembre vamos a estar presentando La Milonga acá en San Telmo. Vamos a estar tocando todo el disco, tenemos músicos invitados. Es como una réplica de lo que pasó en Temperley en aquel momento, ¿no? Cuando presentaron, yo siempre digo Temperley, estoy ok, ¿no? Sí, bien. A pasito de la estación. A pasitos, ahí está, Mix, ¿puede ser? Sí, 1066 en Cultura del Sur. Ahí está, muy bien. Entonces va a haber una réplica de ese show acá para los del Trocén en San Telmo, en Independencia 571. Sí, va a haber la presentación del disco, Milonga, Navarra, así que los esperamos a todos. Navarra, para que tomen algo, coman algo. Un copetín. 572. Independencia. Independencia 572. Ahí está. No sé si se escucha los murmullos del artista conocido como Gavino. Salve. Sí, hola, ¿cómo va? Ahí está. Bien, estamos aquí, el estudio es chico, pero el corazón es grande. Bien, tenemos, decíamos, el disco en las manos. Es un precioso disco que han grabado y están muy contentos, son fans de su disco y eso está buenísimo. En el estudio Moebio, me contaban hace un rato. Sí, lo grabamos en realidad en dos estudios. Es como que a medida que uno va haciendo las cosas se van apareciendo oportunidades, invitaciones. Y tuvimos el gusto de grabarlo en Estudio La Urbana, algunos temas y otros temas en Estudio Moebio. Ahí está. Y me decían que tuvieron una ingeniera así muy grosa, que grabó con gente muy grosa. ¿Cómo fue eso? Laura Afonso, sí, que ella ha participado en discos del Flaco Spinetta, muchos discos de rock, Vinicius. muchos discos de otros estilos, de tango también, de jazz, de música clásica. Y quedamos re contentos con el sonido que sacamos en el estudio, cómo nos grabó y las mezclas, todas las hizo ella. Ahí está. De todos los temas. Bueno, buenísimo, quedaron muy, muy contentos. Quiero decirles que Mal Llevado está compuesto enteramente por el señor aquí presente, Lucas Tamburini, en piano, arreglos y dirección. El señor también aquí presente, Héctor Armando Esquivel, en guitarra y arreglos. Gabino Sur, alias Patricio Vázquez, o viceversa, en bandoneón. El cantor, el señor Jorge Luis Negro Latini en la voz, Marcia Manduca en el violín y Jorge Pelufo en contrabajo. Esto es el sexteto Mal Llevado, que estuvieron el año pasado, hicimos una experiencia, Juan, te voy a contar, con los Mal Llevado. Nosotros se nos ocurrió meterlos en una fiesta rasta. Entonces agarramos en una fiesta en realidad nos invitaron una especie de regueros de la radio Rebelde, que metieron así bandas de percusión y demás, y les pusimos tango. Así que los tipos se quedaron, escucharon muy atentos, y bueno, estuvo muy buena la experiencia. Después los tangueros que fueron escucharon las bandas del otro programa que estaba haciendo la fiesta con nosotros, los amigos de la calle Rebelde. ¿Recuerdan ese momento? No recordamos nada. Dicen, hay unos afiches que decían eso, pero no estamos seguros. Muy bueno, yo puedo dar fe de que estuvieron allí. Sí. Porque claro, yo estaba embarazada y no podía hacer ninguna. Entonces yo tengo todos los recuerdos. Hay unas grabaciones por ahí que testimonian que estuvimos. Sí, ¿no? hemos gastado la versión de Se Tiran Conmigo de la fiesta, aquella fiesta con gente del reggae y el rock y el tango, entre ellos, justamente los amigos de Mal Llevado, que no la pasamos hoy porque ya la pasamos mucho y la idea era presentar el disco. No está acá. Claro, ahora los muchachos de antes no usaban rastas, se podría llamar. Bien, ¿qué hora estamos? Gente, ¿tenemos tiempo para escuchar un tema más? Vamos a salir entonces con, ¿qué, Héctor? Con Corralera, y acá en este tema, sí, que está muy bueno, tenemos un invitado, que es el único invitado músico que está en el disco, que ajá, es Alejandro Moore, en percusión, en cajón peruano, que hizo un laburo buenísimo. Ahora lo van a escuchar. Quedó sale nomás, lindo. Corralera. Thank you. Ahora, Volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Pocos minutitos para las 22:21:57. Estamos aquí en los estudios Luca Prodan de La Rocker. Esto es La República de Parque Patricios, barrio tanguero si los hay. Rockero también si los hay. Para todos ustedes rockeritos que están allí detrás de ese parlante de PC, en este caso, les estamos dando un poco de tango con la gente de Mal Llevado que se despide junto con este programa. Vamos a pasar todos los chivos que tienen, todos los kioscos que nos acaban de mencionar fuera del aire. Hay desde venta de clases hasta elementos así que ya no tienen un uso concreto, Mercado Libre y demás. Vayamos a ver, entonces tenemos en Facebook, facebook.com/mal.llevado. Iba a decir Mal Llevado todo junto, claro. Pero no, es mal.llevado. Pueden hacerse amigos o pueden gustar ahí en Facebook. Ahí son amigos, tenemos bien. Amigos. La página todavía está, tendríamos que hacerla. En construcción. Estamos en eterna construcción, una casa, ¿viste? Está bien. Solicitan está la amistad y ahí lo vamos a lo vamos a aceptar, a todos aceptar. Ahí está, nosotros también, nosotros tenemos una página, no nos gusta que la gente nos ponga me gusta, nos parece como muy, viste... más distante, preferimos hacernos amigos. Ah, ¿sabes una cosa? Tenemos un canal en YouTube. Sí. Que ahí tenemos dos videos, que son dos videoclips hechos de una manera que también quedamos muy contentos. No sé si está bien que lo diga. Ah, vi uno. Son dos de A los Amigos, el tema que pasaron. Sí. Y del Croto. Y los videos los hizo Camilo Córdoba, que es guitarrista de Violentango. Ajá. Y que hizo un laburo que, mírenlo. Googleenlo. YouTube, búsquenlo. El Croto y A los Amigos. A ver qué les parece. Bueno, y aceptamos críticas constructivas. ¿Hay un Bandcamp para escuchar el disquito? ¿Todo el disco, parte del disco? Sí, todo, completo. Completo en Bandcamp, en Taringa. Uh-huh. También en Bandcamp lo buscan, ahí está, lo van a encontrar, Mal Llevado. Lo pueden descargar, ¿no? Sí, bueno, también lo pueden descargar. Ah, muy bien, gente democrática que comparte su música, nos gusta mucho eso. En Taringa también lo pueden buscar, que está recién subido también. Y en SoundCloud, otra página también para escuchar lados. Online. Así que tienen opciones. No hay excusas, digamos. Para escuchar. No es. Ahí está. Son claro. Como Dios, están en todos lados. O Bigger Than Jesus, como dijeron una vez sobre los Beatles, son los Mal Llevado. Están aquí con nosotros y vamos a recordar antes de irnos la próxima, la más inmediata fecha donde los pueden escuchar, que si no recuerdo mal es acá el jueves. Este jueves en el sur, en Temperley, en Cultura del Sur a las 21 horas. ¿Y en el Festival del Cine cuándo tocan? Festival del Cine es el sábado a las 4 de la tarde en la plaza, sí, que es una milonga al aire libre. Ajá. Y después a la noche a las 21 horas en Loma de Zamora. En el Teatro Municipal, que te digo acá la sí, Manuel la Castro 262, en Loma de Zamora, al lado de la Municipalidad. La cara de cansado que tiene esta gente, de cansados, de agotados. Acá vino Martín, Lucas, con el piano al hombro, no da más. Bueno, el VIP dice que nos tenemos que ir, señoras y señores. Muchísimas gracias, Lucas, Héctor, Gavino, por muchas estar gracias. Aquí. Gracias hasta la próxima. Nos vamos gardeleando por Caseros Derecho, Volverme a Palos hasta el martes que viene. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. We'll be right back. chau. Hasta la próxima semana. Volver ni a palos.